En ese sentido, ¿qué perspectivas políticas también ven desde el FIT frente a estos legisladores que cada vez están más lejos del pueblo, más lejos de la sociedad, más lejos de los trabajadores, de las trabajadoras? Bueno, yo creo que con todo el contexto que se está viviendo de violencia por parte del ajuste, por parte de intentar meter la megaminería, el fracking, atacar los derechos de las mujeres, acá en Mendoza están atacando muy fuertemente incluso la educación sexual integral en las escuelas. Lo que estamos viendo es que estamos ante una polarización donde hay un hartazgo muy grande de la gente que frente a eso empiezan a tomar espacio discursos más polarizados, discursos populistas de derecha también, de algunos sectores que tratan de canalizar esa bronca hacia la construcción de algún tipo de enemigo interno, ¿no? Cuando no, la culpa no es de los estatales que no van a trabajar, de las maestras que faltan mucho, es de los inmigrantes, si no es de los inmigrantes, es de los menores de edad que aprovechan que son menores para robar, cuando no son ellos, son los pueblos originarios que tienen grupos terroristas. O sea, todos los meses, como decía mi compañera Miriam Bregman, intentan construir un enemigo distinto, intentan crear un clima de violencia interno que es justamente para eso, para intentar que la bronca se desvíe hacia políticas y opciones ultraderechistas como lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro. Frente a eso, nosotros planteamos que hay que empezar a romper todos esos mitos que se construyen y mostrar realmente quiénes son los privilegiados, quiénes son los que están sacando ganancias extraordinarias, quiénes son los que se están haciendo millonarios con esta crisis y entender que todos los reclamos que estos últimos años estuvimos acostumbrados a llevarlos por separado, ¿no? Donde un día íbamos a pelear contra la megaminería, otro día íbamos a pelear por los derechos de la educación pública para que no la desfinancien, otro día íbamos a pelear por los derechos de las mujeres. Bueno, esa división hoy por hoy es algo que se muestra cada vez más impotente, que nos va a debilitar frente a una construcción política que ellos están llevando adelante para venir por todo, por todas esas cosas. Entonces nosotros queremos abrir una fuerte campaña nacional para que todas esas reivindicaciones, para que todos esos sectores que son la enorme mayoría de la población que se ha movilizado en estos últimos años, confluyan en una fuerza político-social que realmente canalice esta bronca que hay contra el ajuste en una alternativa anticapitalista, en una alternativa que cuestione de fondo a estos sujetos, ¿no? Que viven con estos privilegios y que dejan a miles de familias en la calle para darle una salida a esta crisis que favorezca a las grandes mayorías y no a estos minúsculos grupos de ricos, multimillonarios, privilegiados, que son los que sacan tajada con este tipo de recortes de derechos. Bien, bueno, Lautaro, veremos qué acontece, qué sigue sucediendo en relación a este sueldo de los legisladores y también qué impacto tiene socialmente. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Realmente. Gracias. Abrazo grande. Lo escuchábamos al senador provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el FIT, Lautaro Jiménez.